Entonces, en el mundo hay bienes naturales estratégicos: agua, biodiversidad, recursos minerales, petróleo. Las empresas privadas vienen por todo, ¿sí? Desde los minerales, desde el bosque, desde la biodiversidad, el petróleo, el aire, la energía eólica y el agua. Entonces, para poder obtener eso, van a pasar por encima de las comunidades. Algunas comunidades hay minerales en su territorio, algunas tienen agua, algunos tienen bosque. Entonces, dependiendo de eso, va a ser el tamaño de la defensa del territorio que ustedes van a realizar. Conocemos comunidades en Puebla donde están peleando contra empresas que quieren construir represas hidroeléctricas, contra empresas mineras y al mismo tiempo contra empresas que se quieren llevar la biodiversidad. Su lucha es triple. Si ustedes luchan solamente por la defensa del río, allá están luchando contra tres distintas empresas. ¿Por qué? Porque vienen por todo. Bacanala no ando quintayan hana nayana malo a san Puebla canchon hane honan te na kulana tia na khon ama he shana ola no yo manchon ha mantai ko ti nda tio ku ta nyam yo ko ti ne kui na se nge ho nji ne kui na na na namach e na na nda nyam den a e ma an jo a nyam jo a na den ta tio nyam hu na nyam jo a na den na au men the on da am che na na ho na ma kain am na ho che kala no an na ai ma de ti do ma ke de ti ku tham na che tin da am che. Entonces, para ir haciendo un poco más dinámica la explicación, qué está haciendo el Consejo para poder defenderse de todas esas amenazas que atentan contra el territorio de los pueblos indígenas? La lucha se está haciendo desde las comunidades indígenas y se está tomando fuerza desde la propia ley agraria que ampara los ejidos o bienes comunales, pero lo estamos tratando de hacer más fuerte con los derechos de los pueblos indígenas. Makanala no ana hutma wane consejo wan taluya ni kenotsko tma na mawanyao ne huna mawilo we ne na ndam lai na niam na tanchu kancha na han angoi niam ndam che lai mati na kha makanala no ana makanala lo we johona samati huna manin kia na na ndai na kancha na na Yen aku okie ni nakulu in denan anguinetso nan chine queen chine wet a shinchi. Yen de na mato nanakit mawa donio lai na naki lai na kutsentam na ho na kut wena chanan tail anasiawa. Wen amdanan in kyol hai donanan in kyona. Durante muchísimo tiempo, los derechos de los pueblos indígenas no han existido, ¿sí? No estaban reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la máxima Carta de Derechos y la Constitución de México. Las luchas de distintos pueblos a lo largo de los años han permitido que se vayan reconociendo. Una de esas luchas importantes, pues, fue el movimiento zapatista, ¿sí? Pero apenas en el año 2012 se reconoce que en México existen como que la composición de la población mexicana está integrada por pueblos indígenas también, ¿sí? En el artículo segundo se reconoce su derecho a la libre determinación. ¿Qué significa eso? Eso significa un gran triunfo para los pueblos indígenas, porque por primera vez se están reconociendo, ¿sí?, que tienen derechos y, lo más importante, de que existen. Makanala no ana laina matsentam as ndoasna. Nakita, yo ya am na talhain tanaha weyu ho to kanchacho nanda nyam yo se nchi kwe ma che to na na lai mai kun tai kul hai na lho chen chi ni kyo kun ya ni kyo na kula we nen an tai lu ya ni kyo nyam ta na ho na o na cho chen nan an na na na ne ya na ju sapatista na ma ne ho na ne te na ne la nai na ne la shua nan an go ho na ne lo we na chua na lai mai lai lai na o kie na nan da nyao na na angoe na maana kinjo asda. Hochi, lai wane he na huna, lai na tamati na matzen tam na wanjo asda. Yu ho ma to lai na kuta nyaon angoe sa nchi. Ti kwenta tol u o kuinam na tindai to na, na ma to lai ma sinchi. Maana na tehna, kulana, kuinam kuitam na na kiondi, chanan teng o kie lai mainen do na nyam na haan angoe. Bueno, entonces se está tratando de tomar fuerza de que las comunidades a partir de esto puedan decidir de manera libre, sin que intervenga ninguna dependencia, ni el gobierno, ningún partido político, decidir libremente acerca de lo que quieren o no en su territorio. ¿Quieren minería? No, ¿sí? ¿Quieren empresas eólicas? No, no queremos, pero se trata de que las propias comunidades decidan en asamblea agraria que no quieren este tipo de proyectos. Entonces, desde el año 2012, los núcleos agrarios levantaron actas de rechazo a los proyectos de minería y a los proyectos de reserva de la biosfera en la montaña alta de Guerrero. Que ho makanala no ana na chuwe mai walo kancho we na na na tu firma cha sonam cha nan ta nda nyam yo cha son ein lo na nyam na nan chi ans a na nyam na tua do cha senam da nda makula ne ya na hutma wa ne manyam na na mai na ning kyo lai na da tai lai do ne kyo na hawin den de tin ang na kula no do kula ham de ning kyo huna yu na huna da da na maloe na o malhai na nam yu na mawanyau na cha so na mai ne she na ma ku tsan sam na ha ne khai a na na da na to na ki chua sam han sam shoe sam we she ne khu na ma cho na shu kan ta ti kwa na ne cho na ha ma ka na nan da nyau yo cha cho na mai ho chi hu o cho to ma consejo wa ne ha malhai na mai ni kyo lhai do ni kyo na. ¿Por qué es importante para el gobierno quitarle sus bienes naturales? Porque actualmente en México casi la mitad del país todavía pertenece a los ejidos y a los bienes comunales de muchas comunidades. Casi poco más de 26,000 aún son ejidos y bienes comunales. El 50%, la mitad del territorio nacional aún es propiedad social. La otra parte ya es propiedad privada y la que resta es propiedad pública. Entonces, por eso el gobierno está intentando hacer reformas para desaparecer a los ejidos y a los bienes comunales. Macanala no anahu gobernam tiempo maine mach aishkam lai lai na maniam matse chuan i ho na hotia chanan tangin thon am tiu no matin a ja nan tan do ti na e macanala no anachawa na tamain do na kon yo asna manchon di kwash cuecha en yo a mainen di con la shman ana na na hona ya se na na na yo ejido o comunales de zona cucuin yo ay una ma cuam ta yo ne zona di con na na hona na mayuna ana tu in de yo se mant mant ma yo a mainen na tachil ho senchin a nya on a ya on ana kula tiu na na kain am na yo na la na na hona do kuche kuita chowa ne he namat ma ho he na gobernam kuna ne zona na yana cha so yo nan yo ha ne intenta ho na niam na ho chi niam yo na ne kie na lo gobierno do chuans a ma se chua il hai na ma niam na ma he yo na reforma ku chu il hai na ma niam chanan tengo el ho na.